¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, yo creo que el notición de hoy, y gracias al grupo de amigos y de seguidores del canal de Telegram de Vidas en Red, canal que está cerrado todavía, pues han compartido que ha habido un filtrado masivo de datos de Facebook. El robo de datos de Facebook se ha hecho público. Estamos hablando de 533 millones de cuentas filtradas de Facebook. De ese robo, 11 millones de datos personales se han filtrado en España y son de cuentas españolas. De hecho, esa base de datos que está disponible en un fichero TXT está circulando por ahí. Cualquiera con un poquito de interés puede hacerse con ella. Ocupa 85 megas y yo me la he descargado. Me la he descargado principalmente con una razón, para ver si mis datos personales y qué datos personales se han filtrado. Mis datos no están. Mi número de teléfono no está. Lo siguiente que hice fue ver datos de mi familia. Por ejemplo, mi esposa. Mi esposa ni siquiera la busqué porque ella no tiene cuenta de Facebook y eso sí que es difícil que te lo roben. Pues si no tienes cuenta de Facebook, no van a robar tus datos personales de Facebook. Mi padre, mi madre, ese tipo de cosas. Compañeros de trabajo. Y por último me puse a ver a algunos amigos y algunos amigos pues han filtrado su número de teléfono. Bueno, y alguno dirá, ¿y qué puede pasar? Bueno, si tú eres un desconocido como yo, el hecho de que te roben tus datos puede utilizarse en tu contra. Se me ocurren dos usos malévolos. Uno es telemarketing. Es decir, que ahora esto, Orange o Jazztel, que son de los más pesados del mundo, pues digan, ¡Ea! Aquí tenéis una base de datos que además es fácilmente trasladable a cualquier sistema, porque esta es una base de datos en texto plano separado por dos puntos, con lo cual te creas un Excel la mar de apañado o lo exportas a cualquier base de datos de forma rapidísima. Ahora, se dedican a llamar. Son números de teléfono pata negra, verificados. Son números de teléfono de gente real. Al otro lado hay una persona como tú y como yo al que le pueden vender un fantástico contrato, etcétera. Bueno, pues a lo mejor notamos un aumento en la gente, en las llamadas molestas. O a lo mejor te pueden clonar tu tarjeta SIM porque está tu nombre, tus apellidos, tu número de teléfono. Y si te clonan tu tarjeta SIM, porque algunas tiendas de Vodafone, cuando tú vas contándoles el rollo, mira, soy el usuario tal, mi número de teléfono es tal, dame un duplicado, no llevo el DNI encima, hay empleados muy responsables que se lo dan. Se lo dan. Y luego ya, una vez que tienes un duplicado de tarjeta SIM, hay muchos bancos que te mandan una clave para autorizar una firma electrónica por SMS. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, qué sistema tan seguro. Ahora, si te roban el móvil, más vale que te des prisa en bloquearlo porque pueden hacer muchas cosas feas. Así que eso si tú no eres nadie. Pero, ¿y si tú eres famosete? Si eres un trabajador, un presentador de televisión, un artista de cine, un cantante famoso, un político que va a recibir insultos a las 3 de la mañana, pues en esos 11 millones de cuentas de usuarios españoles de Facebook, vete tú a saber qué hay. Yo no me he puesto a mirar más que de la gente cercana a mí, familia y amigos. Pero estoy seguro que si te pones a ver, hay algún político incauto que ha puesto su número de teléfono móvil. ¿Y qué va a pasar? Que van a tener que cambiar. Esto fue como cuando, no me acuerdo a quién fue, que le hackearon vía Bluetooth le hackearon la agenda de teléfonos. Pues una cantante súper famosa, se descargaron la agenda de contactos por Bluetooth. Y inmediatamente, pues, toda la plana mayor de Hollywood tuvo que empezar a cambiarse de número de teléfono porque se los habían reventado. Qué historia, ¿eh? Bueno, esta es la era de los ciberataques, amigos. Esta es la era de la privacidad. Conforme vamos a una sociedad más tecnologizada, los robos ya no son a punta de navaja. Los robos son a punta de hacker, a punta de teclado. Vosotros pensad algo tan sencillo como esto. Aumenta la seguridad en los teléfonos móviles, con lo cual robar un teléfono móvil a lo mejor ya no es tan fácil. Bueno, también hay expertos que se dedican a romper la seguridad de teléfonos móviles y los venden en países donde ese mercado suele tener aceptación. A lo mejor llegamos a un punto en el que el dinero físico desaparece, algo que interesa a las agencias tributarias, a la Interpol, a la policía. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil seguir el rastro del dinero cuando se mueve de banco en banco. Pero también para los pequeños delincuentes, ese robo donde tú ibas a buscar la cartera, coger el dinero de la cartera y luego tirar la cartera, pues a lo mejor ya no hay la gente no lleva tanto dinero encima, la gente no lleva... O sea, yo sé que hay gente que lleva encima 300 euros, 500 euros. La gente normal como yo llevamos 20 euros en la cartera o 50 euros en la cartera. Y si un día llevas mucho dinero porque, yo qué sé, tienes que ir a hacer un pago grande. Pero ya hoy en día y durante la pandemia cada vez llevamos menos dinero encima. Y yo estoy encantado de poder pagar todo con tarjeta. Me acuerdo cuando yo era peatón, no hace tanto tiempo de eso. Ahora voy a hacer 3 años de conductor. Madre mía, qué tiempos. Y yo cogía muchos taxis y siempre estaba como loco buscando dinero en efectivo. Pero claro, ibas al cajero y el cajero no te daba billetes de 20, te daba billetes de 50 euros. Y muchos taxistas pues no querían cogerte el billete de 50 o algunos cuando empezaban con el datáfono, si era una carrera corta, no querían o simplemente remoloneaban porque a los pobres taxistas los freían a comisiones abusivas. Pues esta es la época de los ciberataques y de la ciberseguridad. Y más vale que empecemos a coger hábitos de protección de contraseñas y a cambiar las contraseñas. El SEPE, el Servicio Español de Empleo, sigue parcialmente bloqueado. Siguen sin poder pagar todas las prestaciones. No han pagado todas las prestaciones. La página web no está operativa, con lo cual muchos trámites online no se pueden hacer. Esta es la era de la seguridad informática. Esta es la era en la que yo creo que toca que muchas empresas empiecen a invertir en seguridad y a tener protocolos. Bueno, hablando de amenazas, pues la vacunación sigue viento en popa. Hoy una amiga, una querida amiga, que tiene unos 60 años, se ha vacunado aquí en la Comunidad de Madrid. Sé que están solapando algunas edades y el ritmo de vacunación está aumentando a buen ritmo. Lo cual está bien, es una noticia muy positiva. Pero hoy mientras estaba viendo a Pedro Sánchez prometernos una vez más cosas, con esa cara tan respetable, con ese aplomo presidencial que tiene, pero con esa trayectoria de mentiras y mentiras, es decir, a cualquiera de vosotros que diga una mentira en público, se va a morir de la vergüenza en el momento que vuelvas a un sitio donde tú has soltado una mentira. Hay gente que no quiere mentir por ética, por propios valores, pero hay gente que no va a mentir simplemente porque no le afeen. Porque lo van a señalar. Y aquí tenemos un presidente del gobierno, no es el único presidente del gobierno que ha mentido, pero este caso es el presidente del gobierno que más ha mentido de la historia de España. Ha mentido en campaña, ha mentido durante su legislatura y durante la pandemia no solo ha obrado de forma muy irresponsable y debería de tener consecuencias legales, también ha mentido con comité de expertos, ha mentido... anunciando que la incidencia de la pandemia iba a ser muy leve, ha mentido diciendo que ya habíamos derrotado el virus, que lo que tenemos que hacer es perder el miedo y salir a la calle a consumir, y ahora toca ocuparse de la economía. Es una vergüenza. Es de una irresponsabilidad total. Esta pandemia se ha politizado y no debemos de olvidarnos nunca que el mayor responsable es el presidente del gobierno. El principal responsable. Yo sé que algunos que sientan afinidad, o más que afinidad, sientan odio a la derecha, pues se reúnan bajo las alas de Pedro Sánchez, diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a irnos? ¿Al PP o a Vox? O al PP, vamos, quita a Vox de la ocasión, ya que tú eres más próximo a las ideas de la izquierda. El problema es que, amigo de izquierdas, estás desamparado. Amigo de izquierdas, estás desamparado. Porque tienes un presidente de izquierdas. O sea, yo a Pablo Iglesias ya ni lo meto, lo de Pablo Iglesias no tiene nombre. Pero tienes un presidente que ha mentido de forma constante. Y aún así tiene el aplomo y la poca vergüenza de seguir mintiendo. Que no se nos olvide nunca. Y por supuesto, mi recomendación y la recomendación de los expertos de salud es que os vacunéis. Que no le hagáis caso a los magufos. Incluso algunos magufos tienen batas blancas, pero no han tratado a ningún enfermo de COVID en su vida. El día que yo vea a un intensivista, de verdad, negar la pandemia o cuestionar las vacunas, pues bueno, diré, qué curioso. Pero estas vacunas, que mira por dónde, en Israel los números se han derrumbado, los números de muertes y de contagiados, los números de muertes se han desplomado entre la población de avanzada edad que ya ha sido vacunada, pero aún así, todavía sigo oyendo comentarios de gente que dice, voy a esperar a ser el último en vacunarme. Eso es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que viene no de la información, viene del miedo. No sabes muy bien por qué, pero sospechas que hay algo malo ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos ignorantes que están haciendo mucho ruido con la sospecha de las vacunas, con las conspiraciones, que no se basan en nadie, que no han hablado con su médico de cabecera y que no saben que las vacunas pues salvan vidas. ¿Y que hay efectos secundarios? Sí, también la aspirina tiene efectos secundarios. Léetelos. ¿Cada año hay personas que sufran consecuencias por tomar ibuprofeno? Lo hay. Las hay. Pero como decía mi hermano, el que traje aquí al podcast, piensa en la relación coste-beneficio. Es decir, las reacciones adversas, que las hay, son un porcentaje ínfimo. En cambio, no vacunarte sí que tiene un porcentaje muchísimo mayor de que te pasen cosas muy malas. Y con el tiempo se verá que el coronavirus no solo ha matado a gente, sino que hay mucha gente que queda viva y va a quedar con secuelas de por vida. Cansancio, fatiga, cefaleas, trombosis, un montón de problemas por culpa del dichoso coronavirus. No... El otro día veía una especie de meme en Facebook que decía algo así como que pensábamos que el problema de la humanidad era la información, es decir, la falta de información. Pero en el momento que tuviéramos acceso a la información, todo sería maravilloso. Y no es cierto. No es cierto. Teniendo oportunidades de comparar, preferimos creer las mentiras, los bulos, las sospechas y las ridículas conspiraciones. El problema es que hay gente que muere por eso. Bueno, quiero hablar de otra cosa que me ha fastidiado muchísimo y es la censura de Dragon Ball en Valencia. La comunidad valenciana ha censurado Bola de Drac, Bola de Dragón, por valores antifeministas y no sé qué y no sé cuánto. Una vergüenza. Es decir, tenemos a una serie de políticos que ganan sueldazos, pero que en realidad no saben muy bien qué hacer con su vida, porque no tienen mucho trabajo. Es como Pablo Iglesias, ¿no? que se inventaron una vicepresidencia y un ministerio para él, Ministerio del Bienestar Social y de la Agenda 2030, y no ha hecho nada. Yo me pregunto qué habrá hecho Pablo Iglesias los días en su despacho, cuando no ha convocado ni reuniones ni nada, y pasando los días, las semanas, me imagino que harto, diciendo, ¿para qué vengo a la oficina? Bueno, pues claro, algunos en el colmo de su aburrimiento y quizá intentando justificar el sueldazo que tienen, pues han censurado Bola de Dragón, Dragon Ball. Es cuando menos llamativo. Cuando menos muy llamativo. Resulta que luego, si encima escarbas un poco y rascas en la superficie, te darás cuenta que la única persona que le tiene miedo a Goku es Shishi, su mujer. Te das cuenta que si miras un poquito en Dragon Ball, Bulma es una científica multimillonaria, muy rica. A18, que es otra mujer, le pega una paliza a Vegeta hasta matarlo. Que Videl es una luchadora empedernida que jamás se rinde. Así que resulta que Dragon Ball está lleno de mujeres empoderadas. Interesante, ¿eh? Pero no, tenemos a políticos que han decidido. Bueno, no es la única víctima de este feminismo absurdo. La otra víctima del feminismo es la gramática, la letra O, la biología, que es una peligrosa construcción social, ¿eh? La biología que dice que un hombre es hombre y una mujer es mujer porque está escrito en su ADN, ni siquiera en sus genitales, en cada célula de tu cuerpo. Le preguntaban a... Claro, obviamente no todos los feministas piensan igual. Yo cuando critico el feminismo refiero a este nuevo feminismo irracional. He preguntado a una feminista, oye, ¿entonces la biología es una construcción social? Sí, sí, porque la biología está en manos de hombres que han utilizado la biología para meter sus prejuicios. Pero qué pena que las feministas y las políticas y los políticos feministas nunca aumentan las penas de cárcel a un violador, porque eso es de derechas o de fascistas, ¿no? No están a favor de un registro de violadores. Y como dice el argentino Danán, parece que estos feministas necesitan a mujeres muertas para seguir cobrando sus sueldazos en el Observatorio de Derechos Femeninos, el Ministerio de Igualdad y demás cosas que no sirven para nada. Porque cuando llegan las medidas punitivas que necesitan cualquier criminal y cualquier sociedad para defenderse de cualquier criminal, no hay ninguna feminista a hacerlo. Al contrario, estas jueces feministas son las primeras en expedir salvoconductos y en expedir órdenes para que violadores se libren de la cárcel. Esto es bastante perturbador. Y una de dos: o son unos inconscientes, unas inconscientes, o unas ignorantes, o hay una mala intención, ¿no? Y diciendo, oye, como se acaben las mujeres muertas, ¿quién va a montar un observatorio por los derechos de la igualdad y en defensa de la feminidad y los estudios vaginales en los que Zapatero se gastó decenas de miles de dólares en hacer un mapa de la vagina? Que hay mucha gente viviendo de esto, y quizás si tomamos medidas reales, pues a lo mejor terminamos con el problema. Y yo no sé si hay interés en solucionar el problema, en finalizar el problema o en perpetuar el problema. Así que, amigos, hasta aquí mis reflexiones de hoy. Gracias por acompañarme. Que tengáis un buen día, amigos. Buscad la belleza, leed un buen libro, hablad con vuestros padres, cuestionadlo todo y sed independientes. Un saludo y hasta pronto.